que perdido está quien no sabe mirar por encima de ese muro que le oculta la verdad. Vive como un barco sin puerto al que llegar, y endulza siempre su vida con sal. Han oído decir que un tesoro existe en su interior, pero no lo quieren buscar. Viven sin vivir, perdidos en una selva de dolor, con las manos cerradas, sin tocar el amor. Siempre existe quien les quiere ayudar con una canción llena de amor, con una canción llena de amor. Han oído decir tesoro existe en su interior, pero no lo quiere buscar. ¿De quién les quiere ayudar con una canción llena de amor, con una canción? Tesoro existe en su interior, pero no.